Jazz, arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, juego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida. Todo tiene una raíz. Lechero, paga la weá, pues papá. ¿Sabes lo que hacen? Voy a cantar a las micros. Maestro, ¿se puede hacer un poquito de música? Ya pasa, güey. Vale, macho, gracias, gracias. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bueno, me presento, mi nombre es Francisco y mi nombre artístico es Lechenomón. Bueno, vengo a entregarle un poco de rap, de hip hop, ojalá que les guste. Y esto dice así. Ahora con la mano arriba. Vale. Bueno, y esto dice así. En la mañana me levanto, preparo el instrumento, le oro a Dios para que hoy día me vaya pulento. Un paco, margarina y un tazón lleno de té. Vamos a mostrar el arte en la calle otra vez. Para mí es un oficio, lo que hago no es palicio, es para parar la olla, para alimentar mis hijos. Trabajo haciendo música en la calle independiente, sin pagar la FP, esa que caga a la gente. Ando entero vivito, ya que no tengo permiso de la muni, para ellos lo que hago es un delito. En vez de posarme y llevarme detenido, disfrute el espectáculo que está entre. Yo vivo de la música y merezco un respeto. No cualquiera se para en la calle y muestra su talento. Lo malo es que los pacos ya no tienen pensamiento y llegan picados, lloran con un modo bien violento. Oiga, ¿usted qué está haciendo ahí? No, mi cabo, ¿sabe qué? ¿Usted sabe que está prohibido? Pucha, sí, pero es que me estoy ganando las moneditas. Váyase, o si no, yo lo voy a llevar, lo detenido. Ah, pero, pucha, estoy ganando las moneditas nomás. Mismos humoristas, pintores malabaristas, en la calle sacando la cara por los artistas, luchando día a día, arrancando de policía, ya que el mensaje que dan va contra de la burguesía. Raperos payadores, payasos trovadores, cantando en el metro y en las micro sus canciones, entregando buenos mensajes en todos los lugares. Un aplauso para todos los artistas populares. Esto dice así. Ojalá que le guste. Basta solo un tambor, un parlante, un bimbo. Muchos con una guitarra, un partero, un acordeón. La cosa es mostrar tu don, que sacas de corazón. Ese fruto que te dan los momentos de inspiración. El artista callejero la hace como se debe. Salario se lo gana haciendo lo que él quiere. No existe casco blanco, el horario no lo tiene. Trabaja para el mismo empresario, no mantiene. Soñando día a día que respeten lo que hace. ¡Aguante, compañero! Artista de baja clase, empezando con ganas y terminando bajoneado. Ya que va a tirar para arriba hay que estar apitutao. Consejos para la radio, consejos para la tele. No muestres más parándula, la gente eso no quiere. Prefiere ver los talentos que en la calle tienen, pero no lo mostrarán porque a ellos no les conviene. Muchas gracias, damas y caballeros. Ojalá les haya gustado el show. Y una pequeña cooperación les pido para este gran artista callejero. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Vimos humoristas, pintores malabaristas, en la calle sacando la cara por los artistas, luchando día a día, arrancando de policía, ya que el mensaje que damos en contra de la burguesía. Raperos, payadores, payasos, trovadores, cantando en el metro y en las micro sus canciones, entregando buenos mensajes en todos los lugares. Un aplauso para todos los artistas populares. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si me copias, cambio. ¿Quito con qué le pongo? ¿Quito con qué le pongo? Hey, mi gente de Radio Roots, bienvenidos a un programa más. Estamos aquí desde las cabinas del Llave Q Online. Bienvenidos a nuestro programa. No se olviden que esto es Radio Roots, porque todo tiene una raíz. Bienvenidos al mejor espacio cultural de la radio. Una mirada profunda al arte y a sus protagonistas. Como siempre, tratando de abrir espacios a las nuevas formas de expresión, al diálogo y a la reflexión, y sobre todo aquellas expresiones que guardan y enaltecen esa memoria genética e histórica de nuestras raíces, porque todo tiene una raíz. Esto es Radio Roots, muchachos, bienvenidos. Tenemos un programa muy especial. Recuerden que la semana anterior se nos cortó por unos inconvenientes ahí la conversación que teníamos con Fabio Luzuriaga sobre el lanzamiento del libro. de Don Medardo y su historia, la historia de este gran músico ecuatoriano, de Don Medardo Luzuriaga y de su banda, pues Don Medardo y sus players. Y quién no ha bailado con la música de Don Medardo, ¿no? Es un gran referente de nuestra cultura, de nuestra historia. Y bueno, lo tendremos aquí en pocos minutos a Fabio, que nos va a estar conversando un poco sobre el libro, sobre cómo lo pueden adquirir y muchas cosas más. También tenemos muchas cosas más, tenemos la agenda cultural, hay muchas cosas para hacer este fin de semana. Y bueno, hay nuevos espacios, también queríamos contarles de un nuevo espacio que están abriendo unos amigos enfocados en el arte. Este viernes va a haber unas exposiciones fotográficas, va a haber unos cineforos, y el espacio se llama La Guarida, así que ya le vamos a estar dando más detalles, cómo llegar, dónde es. Y bueno, también tenemos otros eventos, vamos a hablar de eso en la agenda cultural. Y bueno, bienvenidos a nuestro programa, esto es Radio Roots. No se olviden que también nos pueden escuchar el lunes en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, y obviamente por vía online, ¿no? www.radiocce.com. Vamos a ver un poquito más de música, a escuchar un poco más de música mientras esperamos a Fabio. No se olviden de engancharse, enganchense aquí a Radio Roots, esto recién empieza. Traccioneras, con todo cariño. Para ti, chorera linda. Naturaleza, rock, aire, hip hop, fuego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida, todo tiene raíz. Y antes de la entrevista con Fabio Luzuriaga, vamos a conocer un poco más al equipo de Troublemakers. Estamos con Semi Asaz y Diego González hablando sobre su carrera como DJs y lo que están haciendo en Troublemakers. Y obviamente sí, en la producción de eventos, en la organización de fiestas temáticas, también damos servicios de alquiler de equipos. Estamos con el proyecto de montarnos una pequeña escuela de producción de música electrónica. Uh-huh. Concursos también de para DJing, cursos de producción, y también con el proyecto a futuro de tener una tienda de vinilos, ¿no? Qué buenas. Porque como tú sabes, las tiendas musicales de acá Han desaparecido, solo música. ¿Existe alguna aquí ahora? Musicalísimo, es la única. Ah, sí existe todavía, en CCI. O sea, están trayendo, pero obviamente ha bajado totalmente. Claro. Tower Records, recuerda, era una tienda gigantesca que vendía desde video. Desde todos los centros comerciales de nuestra juventud, ¿no? Claro, sí. Entonces, mira cómo quebró y por la cuestión de la piratería y el internet. Pero ahora, nuevamente, la gente quiere la música física, ¿no? Entonces, por el formato también, por la calidez sonora y por... porque sea algo físico, propio, ¿no? O sea, algo... Vos sabes que el MP3 coges y a veces se te pierde y lo puedes volver a bajar 7000 veces, ¿me entiendes? O sea, eso no hay lío. Pero en cambio el tener la música física es algo más chévere, hasta la calidad, más profundo. Para escuchar, educar al oído, ¿no? Claro. Yo tengo una pregunta. Ustedes dos como DJs, cuéntenme, ¿cómo le ven a la escena independiente de la música que ustedes realizan aquí en Ecuador? Sebas. O sea, la industria musical, la verdad, yo pienso que ha bajado un montón, ¿me entiendes? Ahorita no es que tengamos mucha demanda o consumo, o sea, en realidad yo pienso que también el Estado no está aportando también para hacer buenas cosas, ¿me cachas? Claro, hay culturalmente. De horarios, entonces, todo eso ha afectado un montón a lo que es la industria musical. No hay espacios culturales. No puedes hacer fiestas sin permiso, sin nada. Entonces, todo ese tipo de cosas ha hecho que baje mucho, ¿me cachas? O sea, antes pienso que teníamos una cultura musical hasta un poquito más fluida. Ahorita es un poquito más fregado encontrar gente que tenga un buen gusto musical, ¿me cachas? O sea, la mayoría de gente en las radios, tú te das cuenta, solamente te pasan todo el día reggaetón. Lo mismo de siempre. Los hits de siempre. Entonces, se ha bajado bastante. Y eso sí es parte del Estado, como dice Sebastián. O sea, no hay el Ministerio de Turismo ni de Cultura, no hay un impulso para generar espacios, ¿no? En un momento se llamó la quinta temporada, o sea, déjate de cosas. O sea, son los formatos caducos que igual son importados, ¿no? Exacto. Porque son importados y que enlatados. no generan nada, ¿qué? Farándulas y pero no hay una riqueza artística ahí, ¿no? O sea, vos vas a imitarle a alguien, o sea, imagínate, no, o sea, es absurdo, me parece absurdo. Entonces, en ese sentido sí pienso yo que deberíamos unirnos colectivos, discotecas, bares, hoteles, todo el sistema este turístico, artístico, cultural, todo, para proponer una ley en la asamblea que nos incentive, que nos dé espacios, que no nos prohíban hacer eventos o que nos ayuden, porque obviamente todo con permisos por la derecha funciona, pero siempre y cuando otorguen, ¿no? Claro. Otorguen, no digan porque eres la palanca del subsecretario del ministro de Cultura, te dan. Tiene chance, o sea, tiene que haber una democratización de exacto, eso, ¿no? Una verdadera democracia, una verdadera posible acceso a de financiamiento, espacios de todo, públicos. Uh-huh. Claro, y también un poco quitar esa estigma, porque digamos que la música electrónica, si no es de la empresa privada, porque a veces también hay ese estigma de que solo es para los aniñados y que exacto, no es una música como digamos, para todos, cultural, ajá, digamos, popular, tal ajá, vez. Uh-huh. También quitar un poco esos estigmas. Sí, ¿no? Que claro, que piensen que es para todos, que no es música de élite, por ejemplo, exacto, ¿me entiendes? Claro. Que no es música para la élite, sino para también todos. Y eso es lo que falta, ¿no? Por ese estigma, la gente dice, no, allá solo van los que tienen dinero y los que consumen tal vez sustancias, sí, o los que también toman bastante. Y vos sabes que eso en todo lado pasa. Es relativo. En todos los estratos sociales va a pasar. Claro. ¿Me entiendes? La cosa aquí es la educación. Exacto. Educar al público. Educar al público, educar, hacer conciencia también, por ejemplo, porque en este tipo de eventos, o en cualquier evento, sea rock, sea lo que sea, a veces, mira lo que pasó con Factory, ¿no? Sí. O sea, pueden pasar cosas que no tienen planes de contingencia de la gente por el mismo hecho de que no hay controles, no hay permisos, no hay buena... buena jurisdicción, no hay leyes que amparen y todo es un relajo. Claro. Y claro, el perjudicado es el músico y el consumidor de la música, ¿no? Claro. Que a la final es el perjudicado principal. Claro, igual si te das cuenta, una de las visiones de Troublemakers es igual eso, tratar de educar a la gente musicalmente, tratar de hacer que se den cuenta de que van por la música, ¿me entiendes? De que van por un buen momento, mucho más allá de la fiesta, pasar un rato. Y obviamente con una buena producción, ¿me entiendes? Porque eso también nosotros hemos visto, ¿no? Con Sebastián, hay muchas productoras independientes que quieren generar eventos, ¿no? Pero muchas veces no tienen la producción calidad, ¿no? Entonces es cualquier fiesta con el DJ puesto ahí, el par luces, el sonido a medias, ¿sí me entiendes? El rato mal, el servicio mal. Entonces eso también afecta, ¿no? Eso también afecta. Entonces, sí llamo a las productoras, sí hago un llamado a que, por favor, o sea, sí dediquen un poco más de producción a su trabajo y que obviamente paguen a los artistas. Cualquier persona porque puede eso decir que es fácil hacer una fiesta, pero no. Yo, muchas de las personas todo el trabajo que conlleva la fiesta, nosotros planeamos alrededor de 2-3 semanas antes todo, estamos 3 días antes decorando, porque pensamos hasta en los mínimos detalles, ¿no? Entonces, para poder darle al cliente algo bueno, algo de calidad y que diga, oye, qué bacán, quiero volver. Y eso es lo que nos ha pasado con nuestro público, que no nos movemos con eventos tan seguidos, ¿no? O sea, no es que tenemos un calendario de todas las semanas de eventos Troublemakers, porque, claro, no tenemos un espacio de nuestra propia discoteca, por ejemplo, claro, pero igual, lo hacemos en espacios diferentes. Como te digo, lo nuestro tampoco es que es en sí lo de la fiesta. Nosotros tenemos varios proyectos y en realidad Troublemakers es una productora, mucho más allá que solo de eventos, tenemos fotógrafos, entonces siempre estamos... buscando por una agencia de innovar en el tema artístico, en darle algo mejor a nuestro público. Claro, bacán, generando, digamos, desde varias aristas un desarrollo artístico, ¿no? En todos los niveles. En todos los niveles, tanto en servicio al cliente como en decoración, sonido. Hasta nuestros artistas. Performance del artista. Y hasta pagar y darle un buen trato al artista. Exacto, porque muchas veces en este tipo de eventos cogen, dicen, oye, eres mi pana, acolítame a tocar, vete, te doy las cervezas. O te pagan $20. Y eso pasa en todos los niveles. Exacto, y el perjudicado es del artista. O sea, y habiendo calidad, ¿me entiendes? Ya hay calidad, hay buenos artistas, hay buena música, y que la gente no valore eso y diga, prefiero pagarle a, no sé, al... Al cuatro que no me cobran, a uno que es bueno. Exacto. Exacto, uno bueno que me cobra, prefiero traerle a los cuatro que me salen medio gratis. Sí, ¿no? Ya. Entonces, eso mediocre, todo mediocre, y siempre caemos en ese círculo. En ese círculo. En realidad, porque el artista se venda más barato, hace que todo el mundo diga, yo por qué tengo que precios. Pagarles más, claro. Si ¿me entiendes? Eso no me cuesta más. Baja la calidad del precio, baja todo, entonces nadie gana, ¿me entiendes? Los únicos que ganan son los promotores, que quieren hacer las fiestas y que obviamente no quieren invertir en algo bueno. Los que ganan tampoco bastante, al rato de tener un line-up mediocre, al rato de hacer una fiesta mediocre, igual no va gente, tampoco nos resulta, pierdes dinero, pierdes trabajo, pierdes tiempo y le afectas a toda la escena. Claro. Porque si me entiendes, claro, aquí la competencia. Mala, una fiesta mala, claro. Dicen, no, esa no. Huevada de claro, electrónica, no para mal, qué no vuelvo. No, ajá. Y el tema es que competir con calidad. Sí, ¿me entiendes? Sí. Ahí se genera más producción, ¿me entiendes? Ahí se genera mejores cosas. Digamos que es un buen nivel de competencia. Sí. Hablaríamos de buenos términos de la palabra competencia, porque claro, mucha gente habla, piensa que la competencia es yo soy mejor que vos, o gritar más que el otro, pero no hablamos de una competencia técnica, con calidad, equipo, claro, con calidad, con inversión. Con todo claro, lo que la producción conlleva. Es un poco la conciencia cultural del ecuatoriano que tenemos que cambiar. Y hay que darle un giro total. ¿Sí? Poco a poco, sí. Sí, sí ha habido. O sea, para lo que era antes, sí. Sí, claro, sí, no hay que perder la fe, ¿no? En la seguir trabajando. Ajá, el problema es que, claro, conforme pasan los años, también van saliendo más artistas, ¿no? Van saliendo más y cada vez son más. Y mira, antes la cultura electrónica, antes éramos pocos y ahora somos más. Y somos más DJs. Sí. Mira, yo estoy tocando prácticamente casi 10 años. Sebas también 6 años. Sí. Entonces, vamos viendo cómo van saliendo estas nuevas propuestas. Y obviamente, vemos gente que sí tiene calidad, pero vemos gente que también entra solo para el show, solo para los amigos, para quedar bien con las peladas, yo toco, vos ves 2-3 meses, hacen de DJ y desaparece. Claro, pero ahí está bien también lo que ustedes dicen, ¿no? Que esos DJs que tal vez tienen un potencial o están desvirtuados de lo que quieren hacer, se les puede dar una educación, claro, una guía. Exactamente, esa es otra de las partes de la visión, como te explico. Nosotros como productora también tratamos de, así como queremos brindar calidad, exigirle a nuestros artistas calidad. Entonces, por eso mismo nosotros pensamos en el tema de la escuela. Porque, sí, chuchas, pues, es que tú eres bueno y quieres ser mejor, te podemos dar una mano para que tengas calidad, ¿me entiendes? Claro. Igual en la escuela de DJs, entonces, la cuestión es que, como te digo, vayamos educando, vayamos haciendo que la gente deje la mediocridad de lado. Exacto. Que no diga, chucha, ya porque aprendí a tocar en un controlador, tengo que seguir tocando en eso, sino que pues puedo aprender a tocar en vinilo, puedo producir, puedo aprender sonido. Es un campo tan extenso, ¿me cachas? Claro, tiene que ahorita quedarse. También claro. Queremos implementar el tema de dar cursos de video, porque tenemos una persona que sabe muchísimo de video, entonces es ir expandiéndonos para que la gente vaya metiéndose más y educándose, ¿me entiendes? Vaya sacando algo de provecho para ellos. Chéverazo, para la comunidad, exacto. En general. Sí. Chévere, muchachos, igual estamos con David y Sebastián y vamos a escuchar un poco de música. Diego, perdón. No te preocupes. Diego y Sebastián, vamos a escuchar un poco de su música también para que la gente vaya. Sí, encantado. Volvemos aquí con los chicos de Troublemakers y los esperamos igual en Miss Colegial a este 4 de octubre. Sí. Cuando tenemos transmisión también antes también de eso, hacer transmisión. Que vamos a hacer una transmisión, otro sí, control R. Vayan anotándose, que si van con uniforme. Estén atentos a nuestras publicaciones diarias. Ya vamos a sacar el flyer con el evento de la transmisión, que es del mismo día, ¿no es cierto? Es en la misma locación, pero son dos partes, ¿no? Es una parte en la tarde, ¿no? Y después de la transmisión nos vamos a la fiesta. Esa es la temática. Muy ¿no? interesante. Sí, entonces, sí. Chicos, ya estén atentos, pilas con el evento y vamos con un poco de música. transmisiones de música electrónica en vivo gracias a la producción de Troublemakers. No te pierdas de las más exclusivas sesiones de música electrónica en vivo, junto a los mejores artistas locales. Control R, gracias a la producción de Troublemakers. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Festival Quito Underground, en su primera edición, presenta a Mortero. Sacrificium Tagaeri. The Psycho Killer. Cephali Destruction. Nebuxis. Sin Retorno. Capital Funk Chronic. El sábado 20 de octubre desde las 15 horas. Parque de las Diversidades, evento gratuito, con el apoyo del Distrito Metropolitano de Quito, la Prefectura de Pichincha, Ojear TV Producciones y Radio Roots. Jazz, arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, fuego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida, todo tiene una raíz. Volvemos aquí a Radio Roots, estamos con Sebastián Echeverría y Diego González de Troublemakers, hablando un poco de la música electrónica, ¿no? Cómo esta cultura, digamos, ha ido evolucionando o involucionando tal vez en nuestro país. Y bueno, les traemos eventos, grandes fiestas como el Miss Colegiala, que van a haber estos próximos días, el jueves 4 de octubre. Y bueno, estamos conversando con ellos. Muchachos, estamos con Jenny, que llegó ahorita. Hola a todos los que nos están siguiendo, un gusto tenerlos otra vez. Chicos, un gusto saludarles, bienvenidos. Hola, hola. ¿Qué tal? Cuéntenme, ¿qué tal su trayectoria? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo es la acogida con el público? Yo la verdad estoy tocando hace unos 6 años más o menos. Yo empecé a tocar porque igual me encantó la música. Nunca pensé en realidad en salir o comenzar a tocar para la gente, sino que mis amigos me dijeron, oye, tocas bacán. Comencé a seguir tocando. Así es verdad. Claro, entonces, siempre he sido músico, toco batería, entonces toda la vida me ha gustado la música, ¿me cachas? Después ya me decidí y comencé a hacerlo más como una carrera, más profesionalmente. Comencé a estudiar un poco producción. Y bueno, todo ha ido evolucionando bien. Fundé un sello discográfico con unos amigos. No, igual. Qué genial. Entonces ahorita estamos igual teniendo full buenos feedbacks en el sello. Estamos teniendo muy buenos artistas de afuera. Entonces eso creo que también me ha abierto bastante el campo para conocer muchos de los artistas de afuera y poder hacer que salga un poco más la música. Pero al final eso es lo que importa. Uno de mis objetivos principales, lo que siempre he dicho, es que aunque sea una persona le dedique mi canción, chévere. Yo no lo hago mucho por el público, ¿me cachas? Lo hago porque es mi forma de expresarme, es lo que a mí me gusta. Pero de ahí, bien, la verdad, he tenido el placer de tocar en varios de los mejores clubs de aquí del país, de conocer muchas personas muy lindas gracias a la música. Entonces, ¿para qué te digo? Estoy muy, muy agradecido con, súper contento, con la carrera. ¿Y cómo llegaste a Troublemakers? Llegué a Troublemakers porque primero le conocí a Tara. Tara igual me invitó a tocar, entonces comenzamos a hacernos muy amigos. Yo necesitaba trabajo y puta, Tara es una persona hermosa, entonces... ¡Qué genial! Ella, saludos, Tara. Me dio la mano, ¿cachas? Confió en mí, me dio una oportunidad. Y bueno, desde eso hemos estado despuntando, hemos estado metiéndole bastante ñeque y... Bueno, ya se empiezan a ver los frutos, ¿me cachas? Cada vez vamos mejor, cada vez tenemos más feedbacks de gente de afuera, más gente interesada. Y como te comentaba, muchos más proyectos, entonces le vamos para adelante. ¡Qué genial! Tú, Diego, cuéntanos. A ver, bueno, yo comencé mi carrera en el 2009, ya casi hace 10 años, 9 años. Sí, qué bestia. Bueno, salí del colegio y inmediatamente me puse a estudiar ingeniería en sonido, así que... Ya sabía lo que quería. Ajá, sí, prácticamente siempre estuve apegado a la música, soy guitarrista. Bueno, ya no tanto, ¿no? Porque ya he dejado la guitarra hace muchos años. Ahora sí, exacto, ahora hago bastante música con máquinas electrónicas, ¿no? Entonces, sí, siempre tuve esa afinidad con la música y con la música electrónica siempre desde pequeño, incluso en la juventud siempre me inclinaba por la música electrónica de todo género, no solo música dance electrónica, sino Kraftwerk, por ejemplo, que es música electrónica un poco rock. ¿Me entiendes? Entonces Depeche Mode, por ejemplo. Entonces todas esas influencias para mí sí me orientaron, ¿no?, a seguir esto de la carrera de música electrónica, ¿no?, que comenzó obviamente siendo DJ. Y luego sí, ya incursionando en la composición musical y en la producción, que es lo que, como músicos, es el fuerte, ¿no? El fuerte, para mí, tiene que ser de la mano, ¿no? El DJing y la producción van de la mano. Obvio. Porque en el mundo igual existen muy buenos DJs que no son tan buenos productores. Claro. Y también existen... Solo en Halloween. Y por ejemplo, es que la gente no tiene mucho apoyo. Porque incluso en Halloween, cuando tú les dices que esta temática de disfraces, muchas de las personas ni siquiera se disfrazan. Ajá, ni siquiera van. No hay como una cosa. Es como que la gente es muy, muy, muy, no sé, muy cohibida, muy cerrada. Aquí el cerrando con frío. Es como que, ajá, no. Qué vergüenza. No nos dejamos liberar un poco. Ya saben, y miren que cuando es una fiesta temática con disfraces, se la pasa chévere, ¿verdad? Claro, yo me acuerdo de las mejores que pasé fue antes de que cierren el club El Blues, ¿no es cierto? Un club icónico de música electrónica. Claro, acá. Sí. Hubo una fiesta de Halloween que fue tremenda y todo mundo disfrazado. Entonces, ¿ves? Es chévere. Claro, o sea, chévere. Le da otro ambiente al asunto de no solo ir, obviamente, chévere bailar y todo, pero ¿ves? Exacto, vos. Personalidad, ser otra cosa. Ajá. Recuerda el pijama party. Pues, el pijama también. Es otra de nuestras fiestas temáticas. Todos en pijama, con pantuflas. Chévere, o sea, la gente se relaja más. Sí. Se relaja más y... Claro, y qué parece, igual si la gente también tiene alguna idea de alguna temática, les puede escribir. Sí, claro, sí, claro. Siempre. Estamos muy abiertos. Muy prestos a prestar el servicio, obviamente, de las fiestas temáticas. Si alguien quiere hacer una fiesta de fecha. Claro, de lo que sea, de lo que les ocurra. Estamos en la segunda parte de Radio Roots. Gracias por estar en la sintonía de nuestro programa. No se olviden, igual el lunes, el reprise de este programa en la radio de la Casa de la Cultura, www.radiocce.com. No se olviden, esto es Radio Roots, porque todo tiene una raíz. Y estamos ahorita con Fabio Andrés Luz Uriaga, que lamentablemente no pudimos concluir la entrevista la semana anterior, Pero hoy vamos a hablar un poco más, a extender el tema sobre este libro, sobre la obra Don Medardo y su historia. ¿Cómo estás, Fabio? Muy bien, gracias por venir. Estamos aquí comprometidos. Yo te dije que iba a venir y vamos a hablar un poco de lo bueno de la vida del maestro Don Medardo Luzuriaga González Lojano, que hizo su camino acá en la capital y creó la orquesta más representativa del país, como lo es Don Medardo y sus players. Sí, es quien, como decía en la descripción, aquí nos ha puesto a bailar Don Medardo. Así es. Es verdad. Sí, muy importante igual tener ese legado, también un poco compartirlo a la juventud, a las nuevas generaciones, porque tal vez haya gente que diga, no, esa música chola, o eso no bailo, o eso de viejos. Porque también sería importante que ellos sepan de Don Medardo, ¿no? Claro, afortunadamente, a través de las generaciones que han pasado, la música de mi abuelito ha ido calando en cada una de las generaciones. Y ahora los jóvenes, se puedo notar que en los bailes se identifican con alguna canción, ¿sí? Se la aprenden, ¿sí? Y son canciones que, por ejemplo, se grabaron hace 20, 30, 40 años, que la gente la sigue coreando en los diferentes bailes. Y la ventaja también que la orquesta no ha parado de tocar en diferentes escenarios del país. Entonces la juventud las está viendo constantemente, y luego la referencia del trabajo discográfico de estudio que se tiene también, ¿no? Claro, importante, como te digo, igual no es que la gente no le ha dejado de gustar esta música, sino que nunca ha parado de sonar, ¿no? Correcto. También muy importante, no, pero... yo veo el punto de vista de la identidad, cómo Don Medardo en sus canciones ha logrado tal vez unir a nuestro pueblo o describir algunas características de nuestra personalidad, ¿no? Eso es importante porque, por ejemplo, en el trabajo de él se refleja lo que es el Ecuador. Yo al inicio complementé una nota de un amigo de la familia, un amigo de mi abuelito, un productor discográfico lojano, Santos Yupanqui. Santos, mi abuelito le encargó a Santos una pequeña biografía de la orquesta. Y terminó esa nota, que eran unas 2 o 3 páginas. Entonces yo, a partir de que leí ese texto, me propuse hacer algo más grande. Pero con el transcurrir de la investigación y con el transcurrir de las ideas, ya se plasmó en un libro, que al final, en la búsqueda del financiamiento para la impresión y la edición, ya se hizo un libro bien bonito. Es un libro bien ilustrativo, contiene toda la discografía de lo que es Don Medardo y sus players desde sus inicios en 1967, y también hablo de los diferentes grupos que integró y fundó mi abuelito Medardo antes de formar Don Medardo y sus players. Antes de formar Don Medardo y sus players, porque él cuando formó Don Medardo y sus players tenía 30 años y él ya estaba en grupos desde los 13. Entonces fueron 17 años que él estuvo en diferentes grupos, en Loja, en Quito. Fue profesor también en diferentes colegios. Entonces la vida de él también fue bastante interesante, ¿no? Claro. Se codió con los duros de la música nacional, con Benítez y Valencia, con los Vidamar, con los Miño, Naranjo, con JJ, ya con los guayaquileños también, que trabajaban allá, Naldo Campos, Carlos Rubio Infante. Claro, porque IFESA era, la casa disquera IFESA era la dura, digamos, que ahí se hacía todo en los estudios de ellos, en los estudios de grabación de ellos. En Guayaquil. Entonces, ¿qué más te puedo contar? Ahí hizo sus primeras, cuando él fue profesor del Juan Montalvo. En el Juan Montalvo también era profesor Gonzalo Benítez. Y claro, mi abuelito ya estaba aquí en Quito, estoy hablando del 65. Entonces él decide grabar un disco con una canción de él, que él compuso, Loja Castellana. Y al otro estaba un pasillo. Loja Castellana es pasacalle. Entonces le convence a Gonzalo Benítez para grabar ese tema, y graban en Estudios Granja, y fue las primeras dos canciones producidas por mi abuelito bajo el sello Medarluz, que se le conoce, que es el acrónimo de su nombre, Medardo Luzuriaga. Entonces desde ahí empieza, digamos, su carrera musical. Y claro, el conjunto que le acompaña al dúo Benítez y Valencia es Conjunto Don Medardo. que él lo dirige ese conjunto para la grabación y graban estos dos temas. Loja Castellana, que es un la letra es anónima de Loja y él la compuso la canción, compuso el tema. Entonces ahí empieza, digamos, su carrera como productor musical también, ¿no? Después ya forma la orquesta Don Medardo y sus Players. Previo a eso él estaba, cuando tenía la idea de formar Don Medardo, él estaba en el Quinteto América. Era un grupo que un poco revolucionó los años 60 porque empezaron a tener bailes, tres bailes en el día, digamos. Entonces se empezó a codear con la Salgado Junior, con las orquestas ya más grandes, claro, que tenían más años. Entonces en un viaje a Loja, me parece que es en septiembre, a inicios de septiembre, le escucha a una orquesta local que se llamaba The Players. Esos ya tenían su historia, digamos, sus 4 años de haber iniciado. Entonces, como eran jovencitos, mi abuelo les convence, y algunos eran amigos, los papás de ellos eran amigos de mi abuelito, que mi abuelito ya un poco ya era más tenía más cancha, digamos, en las tablas. Y les convence a los papás para que estos chicos vayan a Quito. Entonces, después de un mes y medio, te estoy hablando de inicios de septiembre, el 9 de noviembre, ya él ya vino a Quito, se comunicó con ellos. El 9 de noviembre, estos chicos que estaban acá en Loja, que es Coco Valareso, los hermanos Lucho y Humberto Gordón y Edwin Cueva, vienen acá a Quito. Vienen a Quito, en ese tiempo venir de Loja acá era 2 días de viaje. Llegan a Quito el 11 de noviembre, en la mañana del 11 de noviembre. Mi abuelito les recoge del terminal de Cumandá, les lleva a la casa, les hace pegar una ducha y ese mismo día se van a la Tacunga, a las fiestas de la Tacunga para tocar el primer baile de Don Medardo y sus Players. Oye, qué bonita esa historia, interesante. También me hablaba sobre esta transición, ¿no? Que no siempre fue la cumbia, ¿no? No empezó tocando cumbia ni todas sus bandas eran en base a este ritmo musical. ¿Cómo fue que Don Medardo recayó, digamos, y la banda en este género? Claro, en el volumen 1, como en la época estaba pegado un poco las baladas, entonces él en el volumen 1 incluye lo que es cumbia, baladas y música nacional, que en ese tiempo era y un poco el rock and roll también. Entonces él no sabía, en sus primeros volúmenes, en el 1, en el 2 y en el 3, no sabía todavía qué hacer con su orquesta, qué ritmo coger, pero él siempre le gustó la cumbia, la influencia colombiana también. Entonces ya en el volumen 4 ya se ve una orquesta definida y desde ahí empieza a grabar solo cumbias, música tropical relacionada a la cumbia, ¿no? A la cumbia y a un poco ya la salsa, que en los 70s estaba tomando fuerza. Estaba tomando fuerza, grabó algunas salsas también de la época. Y también eso es lo bonito, ¿no? Que en los primeros LPs hay unas 3 baladas que suena chévere, ¿no? Porque era el conjunto que tenía. Entonces, desde... Claro, muchos de nosotros tampoco hemos escuchado algunas de esas baladas. Claro. Hay que hacer un programita y traer todo eso. Sí, mismo hablábamos contigo para rememorar, ¿no? Esos temas que están ahí escondidos y que... ¿Son cuántos? Sería genial. Son más de 1800 temas, 105 volúmenes. Imagínate, solo hemos bailado unos 10. Pero es que es increíble, es como que suena Don Medardo y todo el mundo automáticamente se para, o sea, no necesita ni siquiera un intro de bienvenida, sino que alegra a cualquier lugar en el que estamos. Serán ecuatorianos mismos. Claro, ya está en el sello ecuatoriano. Sí. Claro. Por ejemplo, mi abuelito hasta el volumen 13, él, digamos, hacía todo en la orquesta. Arreglaba las canciones y componía y arreglaba hasta el volumen 13. Más o menos él hacía todo el trabajo de la canción, con ayuda también de los otros músicos también, porque claro, mi abuelito no hizo el trabajo solo, atrás tenía sus compañeros de música también, pero claro, él como líder siempre tuvo las ideas más importantes. En el volumen 14 integra, o sea, él ya se fue, en el volumen 7 ya se fueron a Nueva York a recibir premios por el Aguacerito, se fueron ya grabaron en Colombia ya el volumen 3, el volumen 4, y le conoce a un compositor, arreglista, músico de antioqueño, Enrique Aguilar, y le invita a él para que sea el arreglista de la orquesta, de los temas de grabación, porque mi abuelito ya no podía con todo. Era la época de oro de la orquesta. Claro. Él estaba buscando canciones, dirigiendo, yendo a los bailes. Tenían bailes 3, 4, 5, 6 bailes de la semana. Entonces le trae a Enrique Aguilar, y Enrique Aguilar ya la orquesta tenía un poco de influencia colombiana, porque claro, la cumbia colombiana, José Barros, Lucho Bermúdez hacían cumbia desde los años 40. Entonces siempre hubo la influencia de ellos de acá en el Ecuador. El rato que le trae a Enrique Aguilar, ahí sí la orquesta se hace más colombiana todavía. Trae músicos colombianos, trae música y empiezan a grabar los temas colombianos. Amaneciendo, Ya Voy Llegando, temas afinándose ahí en la cumbia. Pero unas versiones, digamos, más modernas que a las de José Barros, que a las de Lucho Bermúdez. Y fueron canciones que le superaron a la original en esa época. Entonces, claro, la orquesta era gorda, de Don Medardo, 3 trompetas, 3 saxos, 2 trombones. Entonces fue la característica de mi abuelito. Fueron temas que le superaron a la original. Del volumen 14 hasta el volumen 29. En el volumen 30 hay un músico, ya falleció, Andrés de Colbert. Ustedes han de haber escuchado que en algunos temas del cantante de la orquesta, que era Gustavo Velázquez, lo nombra él, de Colbert, presente. Este músico peruano, en el volumen, te estoy hablando del volumen 30, en el 82 más o menos, Él era peruano, tenía su orquesta en Perú, pero se viene al Ecuador a trabajar. Y en unas vacaciones de mi abuelito, me contaba mi abuelito que él estaba en la playa, no me acuerdo, estaba así, en la playa descansando con su familia, y se le acerca Andrés de Colbert. Dice, porque acá mi abuelito no pasaba en Quito, entonces iba a la casa, no le encontraba. Le dijeron, creo que está en Esmeraldas de vacaciones con la familia. Y él cogió y le fue a buscar. Yeah. Y le da La Novicia Rebelde. Toda la composición de La Novicia Rebelde le da Andrés de Colbert, le regala a mi abuelito. Yeah. Le dice, soy Andrés de Colbert, le regalo Don Medardo esto, yo quisiera trabajar aquí en el Ecuador. Y mi abuelito, como era un hombre, estaba visionario y en eso no le paró mucha bola. Ajá. Ese rato, ya bueno, y se guardó. Ya. De ahí cuenta que llegó a Quito y empezó a revisar. Y no había ni un error de punto, ni un error en los arreglos. Entonces ese rato le llama a Andrés de Colbert y le dice que se venga a la orquesta. Entonces Andrés de Colbert ahí conversan y Andrés de Colbert le dice, tengo unos temas. Y ahí es lo que en cambio empieza a recoger canciones peruanas. Uh-huh. El Aguajá, el Antaguara, La Novia, La Revancha, Amor Vuelve. Y lo trae acá al Ecuador y empiezan a componer, a arreglarles de nuevo las canciones, a componer. Y empiezan a grabar esos temas. Y en esa época, él hacía dos LPs por año. Hacía como 25 canciones al año. Solo trabajando. Claro, entonces era lo que le gustaba también, ¿no? Lo que le gustaba a él. Se logró este libro. Ahí hubo un apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, encabezado en ese tiempo por Raúl Pérez Torres, después con el presidente actual, y se logró sacar el libro. El libro se presentó en Quito en noviembre del 2017 en la Casa de la Cultura. El mismo noviembre se presentó en Loja, fuimos a Loja a presentar el libro, después fuimos a Ipiales a presentar el libro también, y de ahí ya, de ahí el libro igual está disponible en las librerías de la Casa de la Cultura, en Librería Española también. Okay. Y es un libro bonito que les va a gustar a la gente. También en el libro constan palabras de amigos de mi abuelito. Están periodistas deportivos, radiodifusores, exmilitares, o sea, hay de todo, todos los amigos que él hizo durante su carrera musical, que son los que le ayudaron también cuando él estaba en problemas y todo, nos contaba tanta cosa. Hay anécdotas también de la orquesta, en los viajes, en las giras. Hay también el programa de presentación del libro, también está colgado en el YouTube, en el canal Don Medardo Su Historia, para que la gente vea cómo fue esa presentación del libro, que fue bien emotiva. Presentó el libro Gustavo Velázquez, estuvo la orquesta Cumbancheros de Orquesta, hubieron ex-players que se les homenajeó, y eso, y tratar de que la gente no pierda de vista el trabajo de mi abuelito, ¿no? Claro, eso es verdad, muy importante, tener este documento, ¿no? Contar con él, leerlo, pegarle una ojeada, a lo menos para la gente, como tú dices, que está incursionando en la música, para también saber un poco de lo que es nuestra historia, nuestra música. Y tú también, como digno nieto de Don Medardo, has incursionado, tienes tu propia banda, Los Cumbancheros. Cuéntame un poco cómo les va y qué tal esa experiencia también. Bueno, sí, Los Cumbancheros nos fundamos en el 2010 con mis hermanos Usuriaga Jurado. Tenemos 5 trabajos discográficos en estos 8 años y vamos a sacar un 6º trabajo en este octubre. El 19 de octubre sale nuestro disco, homenaje a Don Medardo. Cumbancheros de Orquesta, homenaje a Don Medardo. Hemos grabado temas de su orquesta. Son nuevas grabaciones, va a salir con Diario El Comercio, va a circular con Diario El Comercio. Entonces es un homenaje que le hacemos a él, que ya le hemos venido trabajando hace más de un año con el libro. Le hicimos un homenaje en el Hotel Crown Plaza el 1 de junio, fueron sus amigos, él estuvo presente, disfrutó de la noche, estaba feliz. Y después de eso íbamos a culminar el disco, pero un poco se paró por el fallecimiento de mi abuelito, que en paz descanse. Y ahora ya en octubre hemos terminado la masterización, la mezcla y masterización, y ya la gente lo puede obtener a través de Diario El Comercio el viernes 19 de octubre. Es un homenaje a Don Medardo que lo hacemos con mucho cariño. La orquesta es una orquesta tropical, somos 13 músicos y ahí seguimos para adelante, viajamos por todo lado. Este sábado vamos a estar en Camilo Ponce, ahí en las fiestas patronales, por Cuenca me parece, en Cuenca. Entonces vamos, siempre estamos viajando por todo lado y es lo que nos gusta, ¿no? Con mis hermanos tenemos nuestras profesiones, fundamos la orquesta ya cuando éramos casi todos profesionales. Un poco mi papá veía la vida de su padre, ¿no? Que era agitada, matrimonios por aquí, matrimonios. Entonces él como que decía, primero estudien, hagan sus cosas y luego. Claro. Pero ahora que nos regresamos a ver, estamos viviendo de eso también. Entonces mi papi nunca se imaginó que íbamos a hacer eso, porque siempre fuimos tranquilos, nunca, pero ya llegó el día en que decidimos fundar la orquesta, ver los músicos, y desde ahí no hemos parado también, ¿no? Porque crecimos con eso y nos gusta. No podíamos tampoco hacer algo con Don Medardo, queríamos formar nuestra propia historia. Entonces estamos ahí trabajando para la gente. Y nuestros discos son bonitos, son cumbias igual, hay salsas, somos más salseros un poco. Nos vamos por la onda de la salsa y ahí seguimos, ¿no? Para brindar música al Ecuador, que es lo que siempre nos ha gustado. Qué buenazo. Muchas gracias. Igual lo que estás hablando sobre la mixtura que ha sido la formación de la banda de Don Medardo, como dices, con artistas colombianos, artistas peruanos, y utilizando sus canciones. Hablaba con un amigo, un saludo ahí para Whippy, de qué sería algo que nos identifique a toda Sudamérica. Y mi amigo me dice que la cumbia es algo que simplemente se baila y se toca en todas partes, en Brasil, en Perú, en Colombia, en Venezuela y en Ecuador. Entonces es algo distintivo de Sudamérica, se podría decir. Cumbia. Claro, la cumbia está regada desde México hasta Argentina. Y por ejemplo Don Medardo es de influencia de la cumbia colombiana, peruana, ecuatoriana, la boliviana también, porque hay temas que son también más bolivianos. Por ejemplo, él arregló la canción Llorando Se Fue, por ejemplo, de Ulises Hermosa, que le hizo cumbia. Claro. Entonces es un bonito tema que salió con la orquesta de Don Medardo. Entonces la orquesta también tiene bastante influencia, y de todo el país también, porque hay músicos guarandeños que integraron de todas las provincias, del Oro, de Guayas, de Esmeraldas, de Manabí. Entonces la orquesta también tiene una rica historia. Durán, ¿no? Sí, es una historia que, por ejemplo, hoy mismo estaba escuchando un tema y buscando temas también de la discografía, porque yo también colecciono lo que es Don Medardo y sus playas. ¿Hay algún disco que no tengas? Sí, hay uno. Sí. Sí, hay uno, ni ustedes, ni en la familia. No, ni en la familia, no, claro. Sí. No, no, no. Sí, hay unos viniles que se prensaron en Colombia bajo el sello Sonolux. Yeah. Que esos todavía... Hay un tema, por ejemplo, Los Casados se llama. Yeah. Ese tema ni siquiera lo hemos escuchado, pero sabemos que se grabó en ese vinilo. ¡Qué increíble! Entonces, por ejemplo, hay así, cada día nos encontramos con algo diferente. Por ejemplo, justo compartí hoy en las redes sociales... Yo tengo el volumen 35 de la orquesta, prensado en IFESA, prensado en Fediscos y prensado en Medar Luz. Y después me enteré que hay otro más prensado en Colombia. Entonces la música y tratar de coleccionar lo que es Don Medardo y sus players es casi imposible. O sea, si ni tú que eres el nieto y la familia pudiste, imagínate. Sí, es bien difícil y eso se está perdiendo. Es coleccionable también toda la historia. Ajá, sí, es coleccionable. Sí hay temas, por ejemplo, antes del volumen 1, del volumen 1, que es la discografía oficial de Don Medardo, hay dos temas que se prensó en discos de 45, que son los dos primeros temas de Don Medardo y sus players. Es Cumbia Esmeraldeña, que es composición de mi abuelito Medardo, y en el otro tema está Un Hombre y Una Mujer, es la balada francesa, es una balada, por ejemplo. Es la balada Un Hombre y Una Mujer, y a la vuelta una Cumbia Esmeraldeña. Entonces, ese LP de 45, por ejemplo, no lo tenemos, y yo jamás lo he escuchado. Solo me indicaron una foto una vez, pero de ahí ya nunca lo he visto, nunca lo hemos escuchado, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el que tratar de conseguir eso, y por ejemplo, eso es muy valioso, más para la historia fonográfica del país. Los primeros dos temas de Don Medardo y sus players. Hay que tratar de conseguir, ojalá. Claro, qué buenas. Gracias, Fabio, por haber estado aquí en el nuestro programa Radio Roots. Igual a la gente que quiera, que se interese por el libro, lo puede conseguir en las librerías de la Casa de la Cultura. En la librería española o directamente a mi WhatsApp. Claro, escribo. 0992-820-751. Ya sabes. Y ahí todavía hay unos pocos ejemplares de la primera impresión. Esperemos sacar una segunda edición en unos años con más información, pero bueno, eso ya es más trabajo. Y ahí seguimos para adelante. Chévere, chévere. Ya sabe, la gente puede adquirir el libro de Don Medardo, su historia, bueno, para que tenga un pequeño documento, ¿no?, sobre nuestra historia musical, cultural. Bien. Y bueno, esto ha sido Radio Roots. Gracias nuevamente, gracias, Fabio, por haber estado aquí. Te esperamos igual con los Comancheros cualquier otra ocasión. Hay que venir a hacer musiquita. Chévere. Hacernos conocer también de tu música. Claro, conocer tu propia música. Y bueno, gracias, muchachos. Esto ha sido Radio Roots, gracias a la gente que está ahí conectada, comentando. No se olviden el lunes el reprise de este programa en la Casa de la Cultura. Y bueno, tenemos unos eventos ahí este fin de semana. Va a estar el Igor y Casa gratis, va a haber un concierto también de Alcaloides en el Ichimbía. Y bueno, el cumpleaños de Gnosis. Ah, cierto, un saludo a mi pana Gnosis. Es el cumpleaños del 4, también creo que es la próxima semana, el 6. El 6 me parece que es el cumpleaños, es la fiesta, los esperamos, es ahí en un bar en la zona. Y bueno, los esperamos, un saludo a Gnosis, está aquí por llegar. Pero bueno, la otra semana vamos a hablar un poco de ese evento también, el Miss Colegiala, no se olviden. Y bueno, esto ha sido Radio Roots, gracias por estar ahí, nos vemos la otra semana. Bye. Gracias. No puedo comprender que en la iglesia de Dios, en el altar mayor, cometa una traición. Esa infame mujer que un día me juró quererme solo a mí, le dio otro el corazón.